Aquí inician los 60 minutos de Notus Sport. ¡Comenzamos! Muy buenos días, esto es Notus Sport, transmitiendo desde Irapuato, Guanajuato, cuando son las 10 de la mañana, con 11 minutos, hora del Centro de México. Don Marquito, muy buenos días. Muy buenos días, Ale. Alex, muy buenos días. Recuerden escucharnos, www.notusradio.mx, y en el podcast de la estación las veces que quieras, cuantas veces quieras. El día de hoy, pues, con los resultados de la... de lo que fue la liguilla, pierde Tijuana contra todos los, no se puede perder de esa manera. Pierde también el día de ayer Pachuca, también contra todos los pronósticos. Pues Necaxa jugó muy bien. Necaxa jugó muy bien, la verdad. Chivas otra vez no le ganó de milagro al América. Acabó jugando mejor el Chivas que el América el día de ayer, pese a que América se fue al frente con un muy buen gol. Posteriormente llegó el equipo de Chivas, empató por conducto de Carlos Salcedo es el que está en Europa. Cierto. Carlos Salcedo. Y antier también, pum, los gatos, Pumas y Tigres, las dos fieras, ¿qué partidazo dieron? Sí, porque el de anoche en Guadalajara parecía fútbol americano. Fútbol americano, sí. Todavía se pone que dice, eso no fue penal, por favor. Una carga por la espalda, aunque sea con el hombro, es penal. Entonces, buena inicio de liguilla. Hay que ver las semifinales en ascenso. Se me pasaron, ya se me olvidaron a checar las semifinales. Jugó Atlante contra Celaya. Que yo voy a Atlante, ¿sí? Yo voy por la tradición. A mí me vale que Celaya sea socio de Irapuato y la fregada, la verdad no me interesa. Voy a Atlante, voy más con la tradición. Más ahora que están anunciando que regresan al Distrito Federal. Y pues en la otra semifinal también el equipo de Zacatecas, que va con el Dorados. Eliminó finalmente Dorados al Potros UAM. Que pues por ahí dicen las lenguas que Veracruz, pase lo que pase, se va a convertir, si se salva, Veracruz se va a convertir en el otro de la UAE. Se cambia de por las situaciones económicas. ¿Sí? Hace no mucho, se acuerdan, en un programa mencionamos que Fidel Curi, el dueño, diputado o algo político, el manipulador de Fidel Curi, anunció que si no ganaba el PRI en Veracruz, así literalmente, lo iba a cambiar de sede. Bueno, la razón ya te había comentado, Alex, también alguna vez. Los gobiernos de muchos estados son las nóminas de los equipos. ¿Sí? ¿Quién es ahorita? Bueno, el problema lo tiene Chiapas, por eso tiene los problemas económicos que tiene. Ya ve que les prohibieron manifestarse por los no pagos. El gobierno del estado les giró cheques sin fondos. Entonces, la situación con Chiapas también está grave. También sede muy buena fuente. Que hay tres equipos que ya solicitaron cambio de sede para la próxima temporada. Casualmente los últimos es Veracruz. Veracruz no va a ir a un estado o a un municipio donde esté gobernado por el PAN, así de sencillo. Así de fácil. ¿Sí? O sea, descartemos Irapuato. O sea, es partidista. Sí, ¿por qué? Porque es lo que quiere Curi, asociarse con un gobernador. ¿Para qué? Para que le pague la nómina. Esa es la única realidad. ¿Sí? No va a llegar a Guanajuato, no va a llegar a Jalisco, no va a llegar a... ¿Dónde hay panismo? No va a llegar. ¿Sí? Es más fácil que llegue a Potros, Universidad Autónoma del Estado de México. ¿Por qué? Porque ya tiene un estadio que la Federación Mexicana ya le autorizó, ahorita que Toluca tiene su remodelación. Hay muchas aristas ahorita ya, se está hablando mucho de extra fútbol antes de que se acabe el torneo, y estamos hablando de mucho porque hay mucha información también referente a lo que sucede aquí también de ya. No, la gente era los peines ya ahorita, dentro de toda la euforia de que se están organizando para hacer marchas y ir al estadio. Perfecto. Ahí viene otra vez de nuevo la segadora. ¿Eh? Vamos al corte y regresamos aquí a Noxus Sport. Noxus Sport. Know you want me. I made it obvious that I want you to. So put it on me. Let's remove the space between me and you. Now I can party. Oh. Damn, I like the way that you move. So give it to me. Nobody's ever made me feel the way that you do. You know my motivation, given my reputation. Please excuse me, I don't mean to be rude, but tonight I'm fucking you. Sport. Regresamos a Noxus Sport cuando son las 10 de la mañana con 20 minutos hora del centro de México. Recuerda escucharnos en www.noxusradio.mx y en el podcast de la estación las veces que quieras, cuantas veces quieras. Pues don Marquito, ya en lo referente a la liguilla directamente, aparte del fútbol de estufa que ya se soltó, Julio Furz pasa de Veracruz a Santos. Una muy buena contratación para Santos, creo yo. Un delantero letal ese. Ya tenían dos, tres contratados también. Matías Alustiza también pasa al equipo de Atlas. Una muy buena contratación para Jaguares. Para Atlas, estaba en Puebla. En Puebla. En Puebla estaba. Es cierto, el Chaparrito. Estaba en Puebla, el Chaparrito. A ver qué caramba va a hacer el Puebla. Ese jugador era su alma. A ver qué hace Puebla. A ver qué hace Puebla, porque ahora ahí sí prevalecieron los billetes por encima de lo futbolístico. Con un jugador te interesa, lo retienes porque lo retienes, así de sencillo. Si tiene los medios. ¿O? Si se tienen los medios. Y pues la situación de antier, bueno, los primeros partidos, el referente a la derrota de Tijuana contra León. Semisepultados. Entonces, un equipo jugó bien. Lo voy a decir por una de las únicas veces en mi vida. Jugó bien el León. Se plantó bien. ¿Sí? Por una de las escasas veces, ya lo cité, jugó regularmente bien el León. Tijuana no jugó a nada. No puedes jugar con un rombo. Ya hablando de planteamientos técnico-tácticos, no puedes jugar con un rombo cuando el otro equipo te pone 5 jugadores en la media cancha. Así de sencillo, así bien distribuidos, un bloque de 3, un bloquecito de 2 atrás de ellos. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente por cantidad te van a ganar el medio campo. ¿Sí? Eso pasó los primeros minutos, tan es así que ya cuando reaccionó el Piojo, ya tenía 2 goles en contra, lanza al equipo a buscar el empate y en esa otra vez, una de prima. Mi hijo estaba súper enojado. Es que es un centro frontal de 40 metros que te rematan a un lado del poste, ¿sí? Entonces el portero jamás sale a cortarlo. La obligación del portero en un centro de más de 40 metros es cortarlo entre el punto penal y el área chica. Salir a desviarlo, salir a cortar, más a quedarse con ella si va. Y sin soltarla. Y sin soltarla, exactamente. Les meten un gol infantil, porque yo creo que ni hasta pocos infantiles reciben un tipo de gol como ese. Van semisepultados, el octavo está a punto de eliminar al primer lugar, y pues esa campaña tan meritoria que llegó a hacer Xolos está fuera prácticamente. ¿Y con un campeón goleador? Con un campeón goleador, así es, está prácticamente afuera. No tengo forma de ver cómo va a reaccionar Tijuana. Pues hay milagros. Porque del rombo pasaban a la línea. Pero es que el rombo era lo que les daba la ventaja en el ataque. O sea, era lo que les daban los triunfos. ¿Por qué funcionaba? Por el dinamismo, por la velocidad, porque eran letales. Tijuana tenía gente de gol. Por eso funcionaba el rombo. Y jugando local. Pero no puedes salir a buscar un partido actualmente de esa manera. A lo mejor les mira con cara de ¿y eso por qué? ¿Sí? Porque estás jugando toda una liguilla, entonces tú ya sabes cómo juega el rival. Y en su casa, que si les meten un gol los visitantes, tienes que ir a plantear tu partido de otra manera, más conservadora si tú quieres el primer partido, el primer tiempo incluso. Ya después, empezando el segundo, ya viste cómo caramba está parado el rival, ya sabes por dónde atacar. Pero en lo que estaban reaccionando, les volvieron a meter el otro gol. ¿Sí? Fue un 2-0 que ya cuando vi el 2-0 dije, esto ya valió. Esto ya no va a poder Tijuana rescatarlo de alguna manera. ¿Y el remache? El remachito todavía. Pero de 39 años, que se supone que toda la experiencia del mundo que tiene, que ¿cómo? Vamos, en 2010 fue llamado el segundo, que es llamado dentro de México, igual en ese momento estaba Nahuel y Marquesín al mundial de 2010, fue de tercer portero Federico Vilar. Dices, ¿cómo es posible que ocurran este tipo de errores en un portero que se supone que tiene la calidad de ya listo? Y pues ya el mal trago nos lo pasamos y llegó el partido de Pumas contra Tigres. Buen partido, ¿eh? Muy buen partido. Yo creo que Tigres tuvo para finiquitar el ganar también. Creo que no le hicieron caso al Tuca, porque vaya que fue un juego de vaivén, de ida y vuelta. Cuando el estilo del Tuca es que metes un gol y mete hasta el camino en la portería. Se atrincheran mucho. Palencia pues lo buscó abrir, se brindaron los dos equipos. Pumas reaccionó bien, creo muy bien, aunque creo que en el volcán Tigres lleva la ventaja. Sí, creo que Pumas luchó con todo para nivelar una nómina que es infinitamente superior. Ahí está Monterrey, la prueba está ahí dentro. Ahí está la Monterrey. Monterrey que tiene la otra nómina paralela de Tigres. Para pagar tres equipos. Para pagar tres equipos, sí. Y resulta que pues no reaccionan o no critican o no están las expectativas de su afición y de su directiva, porque vaya que su directiva invierte dinero, su afición invierte, porque a diferencia de todas las plazas de la República, los boletos de Tigres y de Monterrey se agotan en un 90% antes de iniciar cada temporada, porque se compran los bonos, su afición compra sus bonos, que no son nada baratos, como socios. Y nada más por reglamento con el 10% de los boletos a la venta al público, que es por un reglamento de Federación Mexicana, que el día del partido el 10% del plaza sale a la sale. No hay otra plaza en que ocurra esa situación. Y pues Tigre todo para finiquitar la serie en el Volcán, ahí en Monterrey. Pumas va de visita, Pumas tendrá que ir por la hazaña, yo creo. Con los dos goles de visita, son los que pesan. Tendrá que hacer 2-3 goles de visita también para que lograr nivelar. Y Pumas, esta temporada, con la venta de Sosa, precisamente, yo creo que perdió mucho por mucho ataque. De lo que era su ataque. Eso fue en el fútbol. En otras cuestiones de la UEFA, pues ganaron Real Madrid y Barcelona, los normal calificaron. La novedad es que Real Madrid empató en algún momento y al final ganó, y que pierde a Gareth Bale, que es un... ¿Se lesiona? Lo van a operar, va a quedar fuera 8 semanas, 6 a 8 semanas, ¿qué? Del tobillo. Ahorita en estas épocas en que está fangoso el terreno de juego, al momento de dar los giros y no traer el calzado adecuado, pues es muy factible que te lesiones. Es que en esta época, mi querido, es hasta el tipo de tachos que trae, de lesiones, de tacos, ¿sí? Si es demasiado profundo y está muy lodoso, se te entierra el... Sí, ahí viene la lesión. El momento de girar, o es la rodilla o es el tobillo. Y eso le pasó a Ben. De unos tachos demasiado grandes para no de juego, para la humedad que había. El momento de girar, ahí se quedó. Ese tacho no se usa para cuando el piso está semi mojado. Y de repente, si les falta a los jugadores. Bueno, si les pasa a los amateurs. Yo te aseguro que el 90% de las lesiones en amateurs son por esa, el desconocimiento del tipo de calzado, sí, que tienen, porque nomás lo ven ahí en la tienda. El de la tienda no es un experto, el de la tienda te mira, es que acaban de llegar estos, ¿sí? Pero no te dice las cualidades de cada tipo de suela. ¿Y cuántos cassettes de esos tachones le ponen? Exactamente. Vámonos al corte y regresamos aquí en otros sports. Sports. Nautilus Sport. Regresamos a Nautilus Sport cuando son las 10 de la mañana con 33 minutos hora del centro de México. Recuerda escucharnos en www.nautilusradio.mx y en el podcast de la estación las veces que quieras, cuantas veces quieras. Y pues ya ayer, los otros dos partidos, Necaxa yo creo que jugó uno de los mejores partidos de su... Qué bien jugó, Necaxa. Liguilla. Nulificó por momentos a Pachuca. Pachuca muy peligroso, sí, igual tarde o temprano tienen una jugada que aunque jueguen mal. No, están insistentes. Sí, el Chucky Lozano yo creo que hay que venderlo porque ese jugador pasa aquí en México. Urge venderlo, la verdad, que lo vendan ya a Europa, que le enseñen a quitarse las patadas. Bueno, que en sí se le ha enseñado a quitarse las patadas, porque... Pero está muy frágil, Está muy frágil. Que lo trabajen físicamente, a él y a Pizarro, es lo que les falta. Así como Marco Fabián se fue gordo y ahora que lo pusieron en forma, sí. Es un jugadorazo con el Eintracht. Igual al Chicharo que se fue... hecho un palillo y ahorita pues es está un fuerte, roble. La prueba está con Alan Pulido, ¿cómo está? De trabado, están trabados, así los trabajan ahí en Europa para que... Y así lo tumbaron como 20,000 veces. Como 20,000 veces, así es, y pues fue un buen juego de Necaxa, a ver si les alcanza porque por los antecedentes de Sosa lo voy a encerrar a Pachuca. Y al Pachuca dejando la iniciativa, tarde o temprano te va a clavar un gol. Esa es la situación con ellos. Pero Sosa debe de ser anotar un gol de visitante. Anotarlo. Pero usted lo conoce, es bien ratonero, sí, Sosa. Eso, Sosa es bien ratonero, desgraciadamente es el prototipo de... Y ha tenido suerte. Bueno, se nota que lo dirigió Nacho Treyes también. Sí, sí. Esa también es la situación. Sí, es que sí, Nacho Treyes de local, así desaspero de visita, Dios mío. Ponían dos bloques de cinco y a ver al mundo. Nos tocó jugar contra Nacho Treyes cuando traía el Toluca. Les metió un gol y ahí los estaba. Les metimos dos, uno. Bueno, varias veces vinieron. Sí. Pues, es que andaba soltando la gorra porque les dio vueltas. Sí, sí. Iba ganando Toluca y acá Don Marco le dejó paradito a su estrellita. Florentino López. Florentino López es un portero español. Español. Excelente portero. Los mejores que han venido. Esa historia a lo mejor tú no te la sabes. Pasó del Irapuato al Real Madrid. ¿Sí? Florentino López. Pasó del Irapuato al Real Madrid. Refugiados sus padres. Refugiados sus papás. Sus padres. Él nació en el 36, precisamente en plena... No, 32 nació. En plena guerra civil española. Nació él, sus papás llegaron a los dos, cuando él tenía 2 años, llegaron a México. Y su papá logró acomodarse en Minas, se fue a Torreón. Era minero, su papá. Él lo vio don Oscar Bonfiglio y don Jesús Bacagaona en un torneo nacional, el amateur que hacían antes, por estados. De hecho, él era el suplente y la región de La Laguna alternaba a Fernando Barrón, al Cota. Y a Florentino López. Los dos porteros llegaron a profesional. Al Cota Barrón se lo llevó al Atlas. Y después llegó aquí a Irapuato. Porterazo también. Porterazo. Sí. Y Florentino López de 18 años, 17 años, llega aquí a Irapuato. Llegó a jugar la parte final aquí con el Monte Carlo. Llega a jugarlo. Monte Carlo local. Local, de segunda división de Irapuato. Llega a jugarlo aquí. E inicia de titular en 52-53, inicia de titular con Irapuato, 7 años. Lo que cuenta toda la gente de él es que era un fuera de serie el jugador. 53-54 logra el ascenso al Irapuato, juega 5 partidos de primera división en 54-55 y pasa al Real Madrid. Se lo llevan, un promotor se lo lleva, pega en el Real Madrid, no juega de inicio porque pues Real Madrid era un monstruo en aquella época también. Pasa al Valencia, pasa a otros equipos ahí de España y regresa a México ya con el club. Pero era un fuera de serie. En los 60 era un fuera de serie. Con todo el potencial que llevaba, toda la experiencia que tuvo en Europa, en España. Y pues no, era un monstruo aquí. Y de aquí Don Marquito lo dejó parado dos veces ahí, nada más. No parado, sino sí se aventaba. A ver, o sea, al segundo sí lo dejó nomás a 5 clics, Don Marco, que ni chance le dio de moverse. Ahí tengo la foto, no diga que no. De lo de. Es que usted es bien modesto, Don Marco. ¿Eh? Sí. Que te queden cuclillas, que no sepa ni para dónde mover. A Castrejón también lo dejé así con Ciudad Universitaria también. Le metí un penal. Con la pura vuelta y te paso el balón por aquí. Y se quedó así. A Calderón lo dejó, que era ahí el carita de las fotolonovelas y las novelas y de todos modos. Tu borda, ándale, que se te quite. Casi a todos, más bien a todos. A todos se los vacunó acá Don Marco, Rafa Puente. Puente también, a su compañero también de equipo, a Orbañanos. Orbañanos le metió nomás 3, Don Marco. Ahora son hacen comentaristas. Comentaristas en TVN. ¿Cuál de usted, Don Marco? ¿De qué? De comentaristas. No, todavía no llego a eso. No, sí, cómo no, ya. Analista. Bueno, y pues ayer en el otro juego América Chivas, el primer tiempo para América, como acostumbra en los clásicos, ahora el primer tiempo para América, el segundo tiempo para Chivas. Chivas no ganó de milagro, porque Moisés Muñoz estaba, bueno, levantaron los balones a donde estaba Moisés Muñoz. Y es que es de barril con guantes. Sí. Sí, es un portero que atípico a lo que es el portero actual y de antes también. Sí, el. Y luego la cara que hace. Sí, en serio, muy enojado. Pues es que quiere espantarlos con la cara. Sí, miren, se salvó realmente ayer América con Chivas. Pues ojalá que los juegos de vuelta den una muy buena exhibición. Y pues, vamos al corte. Estamos aquí en otros esfuerzos. Nautilus Sport. Hook me up for a new y 44 minutos. Señorita, qué bien se ve hoy. A ver si mañana se ve igual. ¿Otra vez? ¿Ya ves? Te dije, por eso subió de puesto. 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Hashtag, ya basta. Noturradio.mx. Mujeres Construyendo Paz. Te invitamos a las primeras jornadas Trabajemos para Informar, Prevenir y Eliminar la Violencia contra las Mujeres. Este 28, 29 y 30 de noviembre en las instalaciones del Instituto Irapuato, a partir de las 10 de la mañana. Sé parte de la prevención. Notus Radio invita. Mujeres Construyendo Paz convoca este viernes 25 de noviembre a la marcha por la eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer. Acompáñanos a las 5 de la tarde del Monumento a la Bandera a la Plaza de los Fundadores, en Irapuato, Guanajuato. Y eliminemos la violencia. Notus Sport. Regresamos a Notus Sport cuando son las 10 de la mañana con 46 minutos, hora del centro de México. Recuerda escucharnos en www.notusradio.mx y en el podcast de la estación las veces que quieras, cuantas veces quieras. Un saludo a don Ernesto Pedraza. Ahí, saludos. Un saludo para él. Al hijo de compañero Luis Denis Casaña Cuello. Sí, sí. Y también un saludo para la familia Casaña Cuello allá en el Uruguay. Rubén Moreno. Rubén Moreno, que fue su cumpleaños también de él. Pues para todas las personas que por ahí nos están escuchando. Y pues viene la situación de Irapuato. La situación en Irapuato. Qué bueno que se están organizando. Qué bueno que todavía hay gente que sienta esa algarabía por querer hacer algo que se hizo durante muchos años. Las marchas de la porra rumbo al estadio, con los cohetes, con los papelitos, con todo. Pero yo en la semana publiqué algo que por ahí a muchos no les agradó. Molestó a varios. El de hay cinco piezas de rompecabezas que nomás, por más que se quieran, no embonan entre ellas, por más que las cinco tengan el nombre de Irapuato. A nivel directivo. A nivel directivo. Lo siento, no puedo estar eufórico porque desconozco el futuro de la franquicia de segunda división, la verdad. Yo desconozco. Yo sé que ya no están jugando con el bajo el amparo de la gente de Irapuato, sé que los trajo a esta ciudad. O sea, la gente de Albo, la gente de León Aranda, ellos trajeron esta franquicia de segunda Premier. Pero yo sé que ellos ya están trabajando con la gente de IQ, el proyecto este de San Luis Potosí, que quiere vender acciones a $1,000 cada acción del equipo Irapuato, y que se molestaron también porque yo les comenté, o yo le comenté al señor Gutiérrez, que se me estoy dando un saludo, aunque se enoje conmigo, que cómo carambas creen un proyecto sin un estadio. ¿Eh? O van a hacerles un estadio nuevo, o van a construir un estadio nuevo. Si va a ser así, pues órale. ¿O juegan en la deportiva? No, ¿qué? Sí, van a jugar en la deportiva. Pues no creo, porque para jugar en la deportiva apenas les alcanza para segunda nuevos talentos. Cierto. No les alcanza para segunda Premier. Segunda Premier en el estadio que está acá en adelante del ITES, en el Paralímpico. Sí. Ese sí pasa para segunda Premier. No para la Liga de Ascenso, pasa para segunda Premier. Yo le decía, bueno, ¿cómo caramba estás ofreciendo un proyecto que no tiene estadio? De la forma que sea de Choplin, ya tienen la posesión por 50 años más de los derechos de Irapuato AC. Al tener la posesión de los 50 años más, ahí confiaba el estadio para acabar pronto. Estadio, nombre, Irapuato, mote, finca fresera, escudo, el que vemos tradicional con su diagonal, con su balón y con su fresa. Sol, con su fresa. Exactamente, sus blasones y el sol que lo corona. El monte tenga fresera, como ya lo mencionamos, porque si a usted y a mí se nos ocurre hacer una mermelada llamada tenga fresera, pues no podemos, porque tenemos que pedirle permiso a los dueños del AC. Entonces, ¿cómo están ofreciendo un producto que no tiene futuro? Yo se lo comentaba a esos jugadores. dentro y fuera de México, porque yo tampoco me quedo con nada, ¿sí? Digo, oye, en Uruguay, ¿cómo se maneja esto? Oye, en Argentina, ¿cómo se maneja eso? En portugués no, no entiendo ni escrito, no entiendo ni papá, ¿sí? ¿Cómo se maneja esta situación? Al hijo de Raúl Avellaneda, que tienen un complejo de canchas allá. Sí, sí, se dedican a eso. Sí, de Raúl Avellaneda, uruguayo. Oye, ¿cómo se maneja esto? Porque ustedes lo están viviendo ellos, ¿no? Ya les mostré el proyecto y no tienen ni pies ni cabeza. Yo siento más que nada, aquí falta una, para solucionar esto, una real junta entre lo que es el dueño, el equipo, el dueño, no los títeres estos que tienen aquí, no me están cobrando de gratis porque no hacen absolutamente nada. El mero dueño, pues. El mero dueño, con el señor Lara. ¿Sí? Y Chopin, es el dueño de lo que son los derechos del equipo Irapuato. Se pongan de acuerdo. Si es esta franquicia, órale. Si es otra nueva, órale. Pero ya, por favor, que ya se pongan de acuerdo. Sí sé también que hay una, ya hubo una reunión con el municipio. De ahí se está dejando esa cifra actualmente de 5 millones de pesos, que se está deduciendo de los 17, casi 20 que se estaban manejando. ¿Para saldar? Para saldarlo. Entonces ya por ahí debe haber alguna negociación. El chiste de esto es de que no entren otros intereses, porque en el momento en que entran otros intereses, ya valió, ya lo hemos visto, don Marco. Se amoló. Sí, usted lo vio hace 2 años cuando fue el señor Montemayor allá. No, sí. Estuvimos platicando con él. Él ya tenía lista la inversión. A lo mejor usted no la vio, pero yo tenía la maqueta. Yo vi la maqueta en el estadio. Pues los planos. Hasta después a usted le echaron. Sí, como si yo fuera el que me hubiera llevado la franquicia. Sí. Cierto. Fue una disputa entre Irapuato AC y Grupo Faro. No se pusieron de acuerdo. Querían más dinero de por medio. Uno dijo, ¿sabes qué? Yo me voy, tengo mi gobierno de mi estado, porque ellos son de su cuñado, que es el gobernador, les amplió el estadio en 40 días y dio la fianza a la Federación Mexicana. Eso fue lo que pasó. Tienes un casa en Irapuato, aquí eres más, pues aquí vente, tú no vas a pagar, yo te voy a pagar porque te vengas. Eso fue una bronca de dinero, por eso se fue Irapuato Faro el día hace 2 años. Que la estaban haciendo bien, Ya lo que venía era ganancia. Una ganancia. Ya ganancia, ya. ¿Sí? Para la afición y para todo el equipo. Hasta el Museo de Fútbol se perdió. Cierto. No. Estaba el proyecto, estaba para arrancar la construcción del Museo de Fútbol y se perdió también. Por ponerle nombres a las puertas. Por ponerle nombres a las puertas, nombres a las tribunas. Bien, sí. Por ejemplo, la tribuna Puerta 7, la tribuna del Monte, si vas. Manera, la puerta 4, etcétera, diferentes jugadores que han hecho, los palcos también, un nombre a cada uno para darle una identidad a lo que era Irapuato, ¿sí? Reidentidad, se ha perdido. Entonces, pasó eso, fue una cuestión de lana, nos echaron la culpa que por mentirosos. Yo fui a la Federación Mexicana con ellos, incluso para en esta que me con ellos y dice, ven para que te des cuenta, pagaron las fichas de ripa, pagaron las fichas de cabal, al final de cuentas se perdieron porque ellos no quisieron seguir en el proyecto. Están las fichas ahí. Y viene la situación esta, y así me lo digo, en 40 días fue el equipo. Así, en un tris. Por un conflicto entre Irapuato C y ellos. ¿Sabes qué? Si quieres seguir jugando en el estadio, vas a pagarme 2 millones de pesos. ¿Ah, sí? No te pago nada. Ajá, exactamente. Esa misma palabra. Me voy. Su cuñado de ellos era de los Favela, es el gobernador de Sinaloa. Vale, está bien. En 40 días estuvo listo. En Murciélago. Y bueno. Sí, porque su intención era traer más hacia el centro su proyecto, porque ya ves que ese proyecto es interactivo, de que puedes hacer tú los cambios o puedes sugerir tú los cambios dentro de lo que es. No funcionó, ya. No los dejaron funcionar. Y pues, vámonos a corte para la entrevista aquí.

con el fútbol y qué estaba pasando en el mundo de los deportes y todo eso. Y mira, el programa básicamente está basado en fútbol, aunque de repente tenemos otros invitados de otros deportes. Hemos tenido invitados de box, de lucha libre, de natación, de diferentes. Pero mira, aquí las opiniones las usamos en fútbol y tratamos de ir más a menudo, más a fondo, ¿sí? Más con todo lo que es una temática de interés y que la gente sepa realmente aquellos trasfondos que hay dentro de lo que es el fútbol. A don Marco no le pueden contar nada. El jugador de Irapuato, ¿ves el estadio que está ahí? El de estadio Irapuato, el estadio Sánchez. Él anotó el primer gol del equipo Irapuato en este estadio. Nada más. ¿Sí? ¿No la crees? Él anotó ese primer gol. Es el único jugador de Irapuato que ha anotado 4 pókers de goles. Uno al Atlas y otro al Cruz Azul. Sí, eso ha hecho don Marco. Eso ha hecho don Marco. No, o sea, sí lo creo, pero no me interesa. No te interesa. Ah, bueno, está bien, sincero. Y entonces, esas hay cosas. Aquí se han perdido muchas oportunidades. Hace 2 años también, 3 años, el equipo de la Liga Femenil de Básquetbol Profesional duraron 6 partidos aquí en Irapuato. Tuvieron que ir porque no había las facilidades. Y aquí yo no sé qué pasa con otros deportes profesionales. La situación de la lucha libre, del box, que también han tenido que emigrar, desaparecieron de aquí de Irapuato. Ahorita los de lucha libre que están allá tienen su refugio allá en el gimnasio de la Deportiva Sur. Pero fuera de ellos, no hay otro deporte profesional aquí en Irapuato. El intento ahorita con las muchachas del fútbol, sí, de darle un giro a todo lo que ha sido el deporte tradicional aquí en Irapuato. Y pues qué bueno que estés aquí con nosotros, que traigas a tu hijo, se enteren de cómo se hace un programa de radio. Creo que esa era la mayor curiosidad dentro de lo que era aquí el interés del joven Rubén. Y pues que sigas adelante también con tus proyectos en básquetbol y en los otros deportes que te gustan, que te apasionan. Ojalá tú te hayas servido un poquito para ver cómo se hace un programa de radio, cómo se hace un programa de deportes. De hecho, yo quiero hacer un programa de radio de mitología. Y de terror. Soy un fanático de contar historias de terror. Me gusta esa sensación como de, pero al mismo tiempo que es de, y me gusta esa sensación. ¿Se satisface? Sí, me satisface. Recuerdo un programa que había del XCW, ¿se acuerda? Que era la hora, la mano peluda. Cierto, que eran los enlaces entre novela y radionovela y radionovela, y contaban las historias de terror, y luego estaba más interesante, uno estaba más allá, que lo que pasaba en las radionovelas, ¿sí? Y yo le comento esto, bueno, ¿tú por qué hay tanto radio de fuera? Digo, ¿se acuerdan que durante las épocas de la inundación, como un año y medio después de que fue la inundación, las estaciones de radio tenían que abrirse a las señales nacionales, ¿no? Entonces aquí lo que era WE era XW realmente, y así pasó durante un año, más de un año. XBO, que se tuvo que abrir a XQ por ejemplo, XY, sí, también tuvieron que abrirse a otras señales que había en el Distrito Federal, y era uno lo que iba escuchando, y después se modificaron las cosas, pero era muy interesante oír el radio en aquel momento. Y pues, Rubén, ¿qué proyectos hay? ¿Qué proyectos tienes? ¿Por eso dices que tienes unos equipos de fútbol? Actualmente estoy descansando por las actividades que tengo en el área educativa, y bueno, ahí en la institución trabajamos el deporte, sí, con los jóvenes a nivel de preparatoria y tanto en fútbol y de manera personal. Bueno, pues por los tiempos he dejado de hacer equipos. Me encanta hacer equipos de fútbol, sobre todo infantil, y pues próximamente, con un poquito más de tiempo, estaremos nuevamente participando aquí en Irapuato haciendo equipos. Porque les voy a decir, ahorita que estoy viendo tu café de Instituto Irapuato, a mí me ha tocado ver el torneo, el Interprepas, el OFMI que llaman, Es un desperdicio, don Marco. Hay una cantidad de jugadores que están entre los 15 y 18 años con unas cualidades. ¿Y dónde están los visores? Exactamente. No hay a dónde vayan. O sea, y es la liga más fuerte a nivel juvenil en este instante, la LOFMI. Por la razón de que ahí juegan no por sus escuelas de fútbol, sino que como les tocan las escuelas, ahí se integran. Si vienen del Atlas, si vienen del Pachuca, si vienen de diferentes escuelas. Y se arman unos equipazos. Y son unos juegos que debía de ver de ida y vuelta, que no paran los jugadores. Parece que uno está viendo tercera división. Por lo menos tercera división. Así, así a ese nivel. Y a esa edad. Y a esa edad. Y es un desperdicio que esa liga o esos jóvenes no tengan a dónde caer vacío. Ojalá que dentro de este nuevo proyecto esté Enrique Arias, que estén integrados, porque su dueño, lo que ellos quieren realizar es eso, un proyecto de fuerzas básicas que sea aprovechado por las ligas, por algún equipo profesional. Y yo se lo dije, ¿por qué no lo hace? Caramba. O con un amparo, o aquí él está tan agradecido que lo quiere hacer en Irapuato. Porque si el proyecto de San Luis ha funcionado, porque Jorge Manrique estuvo ahí. Estuvo ahí. Estuvo ahí, exactamente. Él puede ser director técnico. ¿Quién más que Ariel? Él sepa cómo ser un jugador. El barrio del Llano. ¿Sí? Porque él bueno, lo platicó aquí. No estamos diciendo mentiras. Él lo sacó en estos micrófonos de que él a ir a las comunidades, volver a su infancia, de cómo a él lo sacaron de esos lugares para destacar a nivel profesional. Ya me lo sabía todavía. Bueno, continuamos. Y pues bueno, qué bueno que nos acompañaron el día de hoy aquí. Fue muy agradable tenerlos aquí en el programa. Ya tenemos un poquito más invitados, pero qué bueno que están ustedes en este lugar. Y Rubén, pues mucho éxito en lo que tú pretendes, en tu programa que tú quieres hacer. Ojalá lo logres, lo consigas, y pues ya estaremos atentos a la mano peluda versión Irapuato también. Así estaremos atentos, porque sí hace falta en algunos casos volver y en otros casos innovar. Sí, esto es esa mano peluda de esportero. Es esportero, integra el fútbol al básquet, dice. Bueno, pues muchísimas gracias, Rubén. Gracias. Gracias. También a ti. Muchas gracias. Muchas gracias. Marquito, muchas gracias. Gracias, buen día. Aquí nos vemos el lunes ya con los resultados de la liguilla. A ver quién paga. A ver quién paga las cocas. A ver cómo le va al equipo Irapuato, de corazón. Y como irapuatense, espero que les vaya bien. ¿Sí? Más allá de todas las broncas y tonterías que pasan a nivel directivo, espero que les vaya bien. Así es. Y sobre todo, por el nombre, llevan el nombre y los colores de Irapuato. Por el nombre, sí. Y por esa afición que se está entregando a algo que empieza a ser afición. Y que ni siquiera sabe qué va a pasar el día de mañana. Que empiezan, porque son chavos que vienen a hacer. Les gusta el fútbol. Les gusta el fútbol. Y los colores. Así es. Y nos vemos, Alex, hasta el lunes. Nos vemos el lunes, Ale. Escuchó el silbatazo final. Acompáñanos en nuestro próximo encuentro, lunes y viernes, por NotusRadio.mx.